suena nuestra canción. Y ya no estás aquí. Sé que tus ojos me mienten y que nada acabó. Muero sin ti. Te busco y ¿dónde estás? Quiero entrar en tu mente o al menos oírte decir la verdad. ¿Por qué me miras así? ¿Quién te hizo cambiar? Y ahora tú mientes usando un brillante disfraz. Si pienso en el ayer y en lo que pudo ser cuando empezó lo nuestro y nadie lo vio, pero en el amor no hay tres, ya lo sabemos muy bien. Empiezas a esquivarme, sé que por fin perdí. ¿Por qué me miras así? ¿Quién te hizo cambiar? Y ahora tú mientes usando un brillante disfraz. Y mírame siempre como lo hiciste en aquel bar. Si no puedo parar el tiempo en el reloj. Y abrázame siempre y vuélveme a prometer que el secreto está a salvo contigo y que nos iremos de aquí. No estuvimos tan lejos, casi lo conseguí, pero todo cambió y tu sonrisa se fue. Hablar de más sin saber, palabras que no vuelven más. La culpa fue del viento y nunca, nunca te pude olvidar. ¿Por qué me miras así? ¿Quién te hizo cambiar? Y ahora tú mientes usando un brillante disfraz. Suena nuestra canción y ya no estás aquí. Que tus ojos me mienten y que nada acaba.